Bienvenidos a las noches románticas, donde las noches se convierten en sentimiento. Al aire. Buenas noches, mis queridos amigos, bienvenidos a una emisión más de Noches Románticas. Esperando y estén de excelente manera. Vamos a iniciar esta semana y concluir este lunes con gran selección musical, como lo hacemos cada noche en punto de las 11 de la noche. Los saluda su amigo de siempre, Manuel Rodríguez. Iniciamos esta semana de aniversario. El día viernes estaremos cumpliendo ya 2 meses de transmisiones. Agradecerles a cada uno de ustedes que se ha estado reportando y que le ha dado me gusta a la página de Noches Románticas de Manuel Rodríguez. Agradecerles también a cada uno de ustedes que nos ha estado apoyando en cada emisión. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a iniciar esta noche de gran selección musical. Grandes artistas del género romántico nos acompañarán el día de hoy. Y bueno, vamos a iniciar con Franco De Vita a dueto con Vanessa Martín. Esta canción que lleva por nombre Ay Dios. ¿Qué les parece si la disfrutamos e iniciamos esta emisión de lunes de su programa favorito, Noches Románticas? Vanessa Martín. Así fue que hasta la luna nos quiso acompañar. Se instaló como lo hicimos tú y yo en el medio del salón. Y el tiempo que no estuvo a mi favor, y un beso que dura, que cuando quise darme cuenta de pronto amaneció. Ay Dios, te juro que esto nunca me pasó. Si quieres ponte mi chaqueta porque yo me muero de calor, que no me cabe dentro el corazón, que se me parte en dos y el cuerpo no resiste tanto amor de un sopetón. Ay Dios, ay Dios, que no se vaya nunca, por favor. No se acabe este momento, no, que no se pierda en un recuerdo, que sea parte de mi vida. Así fue como el sol nos sorprendió sin avisar, y yo que todavía no lo podía creer. Esto no puede ser. Es más hermoso de lo que soñé. Y venga un beso más. Volvimos a la carga una vez más, una vez más. Ay Dios, perdona que te meta entre los dos, pero aquí se me quede aquí, que yo también aquí pienso morir. Ah, y un último favor, dime si es que piensa lo que estoy pensando yo. Ay Dios, que no se vaya nunca, por favor. Que no se acabe este momento, no. Que no se pierda en un recuerdo, que se aparte de mi vida. Ay Dios, yo te prometo que la cuidaré, porque esto es lo mejor que me pudo pasar. Se vaya por favor.

tendré que confiar en los satélites. En esos que giran alrededor de ti, creando interferencias personales. La verdad sobre los días impares. Tus pequeñas dudas podrían volverse gigantes. Menos mal que existes y no tengo que imaginarte. ¿Cómo te voy a encontrar si tú nunca me das? Si tú nunca me das tus coordenadas, dime. ¿Cómo te voy a encontrar si tú nunca me das? Carlos Adnés y Melissa Rosales, esta vocalista del grupo Matiz, nos acaban de deleitar con esta melodía que llevó por nombre Días Impares. Ahora vamos a proseguir con la programación, ahora vamos con este clásico romántico de los años 2000, este tema que fue lanzado allá en el año de 1999. Este tema es A Puro Dolor, interpretado por el grupo Some by Four. Y bueno, vamos a deleitarnos escuchando esta melodía. Esta melodía la solicitaron a través de la página de Noches Románticas de Manuel Rodríguez, la señorita Melissa Contreras, que nos está escuchando de aquí de Torreón, Coahuila, en específico de la colonia Fidel Velázquez. Aquí tienes tu melodía, mi estimada Melissa, espero la disfrutes. Y bueno, vamos a deleitarnos escuchando este clásico de los años 2000, Some by Four, A Puro Dolor. Perdona si te estoy llamando en este momento, pero me hacía falta escuchar de nuevo, aunque sea un instante, tu respiración. Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento. Sé que estás con alguien que no es el momento, pero hay algo urgente que decirte hoy. Estoy muriendo, muriendo por verte. Estoy agonizando, muy lento y muy fuerte. Hey. Vida, devuélveme mis fantasías. Que no me ha afectado lo de tu partida, pero con un dedo no se tape el sol. Estoy muriendo, muriendo por verte. Estoy agonizando.

sé que pronto estaremos unidos. Esa sonrisa traviesa que vive conmigo. Sé que pronto estaré en tu camino. Sabes que estoy colgando en tus manos, así que no me dejes caer. Sabes que estoy colgando en tus manos. Te envío poemas de mi puño y letra. Te envío canciones de 440. Te envío las fotos cenando en Marbella y cuando estuvimos por Venezuela. Y así me recuerdes y tengas presente que mi corazón está colgando en tus manos. Cuidado, cuidado, que mi corazón está colgando en tus manos. No perderé la esperanza de hablar contigo. No me importa qué dice el destino. Quiero tener tu fragancia conmigo y beberme de ti lo prohibido. Sabes que estoy colgando en tus manos. Así que no me dejes caer. Sabes que estoy Baute y Marta Sánchez nos acaban de deleitar con esta melodía que llevó por nombre Colgando en tus manos. Esta melodía fue solicitada por mi estimada Reina Echeverría, que nos está escuchando desde Lerdo, Durango. Gracias a toda esa gente que se ha estado reportando de Lerdo, Durango. Y vaya que sí tenemos seguidores de ahí, de esta ciudad, de Ciudad Jardín, Lerdo, Durango. Y bueno, mi estimada Reina, aquí tuviste tu melodía. Espero la hayas disfrutado y gracias por solicitarla a través de la página de Noches Románticas de Manuel Rodríguez y obviamente por preferir Noches Románticas. Seguimos adelante. Ahora vamos con Río Roma, con esta melodía que nos habla de que quizás encontremos a esa persona que nos puede agradar, puede llenar nuestras expectativas, pero en un dado caso a lo mejor no se va a poder dar por diferentes circunstancias, quizás por la distancia, quizás por... no sé, por decirlo, a lo mejor ella tenga otra relación en el momento, o quizás a lo mejor no hay atracción todavía mutuamente. Entonces es ahí donde vamos a encontrar a esa persona correcta, pero en el lugar equivocado. Así es, esto es lo que nos interpreta Río Roma. Y bueno, vamos a deleitarnos. Eres la persona correcta, pero en el momento equivocado. Seguimos con más aquí en Noches Románticas. Mm-hmm. Yo no tengo la culpa de haberte visto tarde al pasar, de que el viento no nos puso en el mismo lugar, de que ya hubo alguien que te hiciera soñar. Ni tú tienes la culpa de que yo no sepa el tiempo regresar y no puedan las cosas acomodar, ni borrar el pasado, ni los besos que has dado. Eres la persona correcta en el momento equivocado, pero también eres lo más bonito que me ha pasado. Vivámoslo, no perdamos más el tiempo. Acéptalo, también sientes lo que siento. Escúchame, olvida el mundo, esto es de dos. Vivámoslo, la vida es solo un momento. Atrévete, pocas veces pasa esto. Acuérdate que vida solo hay un amor. O nos ponemos cobardes o le hacemos caso al corazón. Si aún no estás segura, te invito a que hagas lo que yo. Imagina que en ti está la decisión. Ahora abre los ojos, aquí estás y aquí estoy. Vivámoslo, no perdamos más el tiempo. Acéptalo, también sientes lo que siento. Escúchame, olvida el mundo, esto es de dos. Vivámoslo, la vida es solo. También eres lo más bonito que me ha pasado. Vivámoslo, acéptalo. Escúchame, olvida el mundo, esto es de dos. Vivámoslo, la vida es solo un momento. Atrévete, pocas veces pasa. Continuamos en Noches Románticas. Precisamente ahora que tú ya te has ido, me han dicho que has estado engañándome. Tantos enemigos, porque tengo que andar disculpándote. Si ellos están mintiendo, por favor, defiéndete. Yo sé que no lo harás, pues dicen la verdad. Es una pena, siempre seguirás doliendo. Con fe. reprocharte nada, pues nada queda ya de ti, de mí, de ayer. Qué pena nuestra historia pudo ser fantástica. Y ahora dime, mi amor, les está pareciendo esta emisión del lunes, esperando les esté agradando. Obviamente alguna de las melodías que hemos puesto nos las han solicitado a través de la página de Noches Románticas de Manuel Rodríguez, así como ellos, ustedes también pueden hacerlo. Y obviamente no olviden también compartir la página con sus familiares, conocidos y amigos, y dejarme sus comentarios, sus sugerencias y sus dedicatorias. Ahora vamos a escuchar esta melodía, hablando de dedicatorias, esta melodía que nos la solicitó mi estimada Claudia Rodríguez, que nos está escuchando de aquí de la comarca lagunera, en específico de Gómez Palacio, para ser más específicos aún, de la colonia Hamburgo. Y bueno, mi estimada Claudia nos solicitó esta melodía de este gran cantante y compositor, Marco Antonio Solís. Vaya que si tiene éxitos. Y bueno, la melodía que nos solicitó mi estimada Claudia, esto es La Venia Bendita. ¿Qué les parece si nos deleitamos escuchando a este gran cantautor y seguimos con más aquí en Noches Románticas? Le faltan horas al día para seguirnos queriendo. Apenas fue mediodía y hoy nos está amaneciendo. Solo nuestras almas saben qué es lo que está sucediendo. Nos falta en las venas pa' aguantar lo que sentimos, y más hoyos en la tierra para la hora de morirnos, donde enterrar tanta muerte de esto que hoy tanto vivimos. Bésame así despacito, alarguemos el destino, pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino tiene la venia bendita del poderoso divino.

que se pueden perder en el alcohol por una vez. Por mujeres como tú, esa fue la melodía que nos acaba de interpretar Pepe Aguilar. Y seguimos adelante esperando y les esté agradando la selección musical que hicimos el día de hoy. Y obviamente todos los que nos solicitaron las canciones, espero y hayan quedado complacidos. Y gracias por preferir Noches Románticas. Ahora vamos a escuchar al pequeño gigante de la canción, ese cantante brasileño, Nelson Ned, el cual nos va a deleitar con esta melodía que lleva por nombre ¿Quién eres tú? Ya acercándonos a la recta final. Así que bueno, vamos a deleitarnos con esta melodía de Nelson Ned. ¿Quién eres tú? Seguimos con más aquí en Noches Románticas. ¿Quién eres tú que de repente apareciste en mi vida, haciendo revivir la ilusión perdida que hace ya tiempo adormeció dentro de mí? ¿Quién eres tú? ¿Serás un ángel bueno o serás mi pecado? Para saber si yo estoy cierto o equivocado, tan solo el tiempo es quien me lo podrá decir. ¿Quién eres tú? No conozco. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú que inexplicablemente yo amo? ¿Quién eres tú que por tu nombre tanto llamo? Porque de ti solo tu nombre yo conozco. ¿Quién eres tú? ¿Y cuál secreto tienes tú tan escondido? De algún milagro tú debes haber venido, o alguna bendición que Dios me regaló. Dios me regaló. Lamentablemente hemos llegado a la finalización de esta emisión de lunes. Esperando les haya agradado la selección musical que hicimos e hicieron también ustedes con sus solicitudes y sus dedicatorias. Gracias por estarnos acompañando en esta noche romántica más. Y bueno, nos estaremos escuchando el día de mañana en punto de las 11 de la noche. Los estuvo acompañando su amigo Manuel Rodríguez. Los voy a dejar con esta melodía de Carlos Rivera, esto que lleva por nombre Cómo Pagarte. Antes de finalizar esta emisión, bueno, los voy a dejar con ese pequeño poema que dice así. Sabes a silencio y a sueños, con melodías de ternura y trato de deseo. Sabes a mi mundo, a todo lo que anhelo. Sabes a amor, a mí, amor. Que tengan una excelente noche. Hasta pronto. Tanto busqué, cuánto encontré, tanto perdí, cuánto gané. Tantos amores y desamores no hicieron bien, dejándome el alma vacía. Llegas a mí para sanarme, para enseñarme cómo vivir. Quitas mis miedos, solo te importa hacerme feliz, como nunca nadie lo hacía. ¿Cómo he de pagarte por tanto amarme? Perdón, quisiera bajar las estrellas para regalarte una de ellas que brille en tus noches y amaneceres. Perdón, no sé si me alcance la vida para siempre ser el calor que calme tus manos frías y siempre cuidar tu sonrisa. Tanta bondad, cuánta verdad, tantos abrazos fueron mi paz. Pintas el cielo, eres el tiempo, la tempestad que vino a cambiar mi sequía. Siempre cuidar tu sonrisa.